El oso cantor. Érase una vez un muchacho llamado Pedro Pedro. Era un joven amable que amaba a todos los seres de la naturaleza. Pero sobre todos los animales y las aves del bosque. En muchas ocasiones, él, no, en muchas ocasiones. ¡Cállate vos! Le había curado en ala, un ala a un pájaro herido. O había liberado a un tejón de una trampa cruel. Un día el circo llegó al pueblo y Pablo, no, y Pedro estaba entusiasmado. Veía cómo instalaba carpas de vivos colores en los campos y cómo llegaban carros con cargamentos de aspecto misterioso. ¡Espera! En cuanto se inauguró el circo, Pedro partió rumbo a él con una moneda en el bolsillo para probar suerte. Primero se dirigió a la parada del tiro, al coco. Luego intentó trepar por él